Domingo 27 de junio. Fecha y lugar. En Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2, Pablo menciona a Febe, quien residía en Cencrea, ubicada cerca del puerto oriental de Corinto, en Grecia, y se cree que en esa ciudad pudo haber escrito la carta a los romanos. Conocer el lugar de origen de las epístolas del Nuevo Testamento es bueno para determinar la fecha en que fueron escritas. Como Pablo viajaba mucho, saber dónde escribió nos da un indicio acerca de la fecha. Pablo estableció la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero, entre los años 49 y 52 después de Cristo. Ver Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 18. En su tercer viaje, del 53 al 58 después de Cristo, él visitó Grecia otra vez. Hechos, capítulo 20, versículos 2 y 3. Y en ese momento recibió una ofrenda para los santos de Jerusalén. Romanos capítulo 15, versículos 25 y 26. La epístola a los romanos fue escrita probablemente a principios del año 58 después de Cristo. ¿Qué otras iglesias importantes había visitado Pablo en su tercer viaje misionero? Hechos capítulo 18, versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo, por orden, la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Visitando las iglesias de Galacia, Pablo descubrió que durante su ausencia, falsos maestros habían convencido a los miembros de someterse a la circuncisión y guardar otros preceptos de la ley de Moisés. Temiendo que sus adversarios pudieran llegar a Roma antes que él, Pablo le escribió una carta, Romanos, para evitar que en esa ciudad sucediera la misma tragedia. Se cree que Gálatas también fue escrita desde Corinto durante los 3 meses que Pablo estuvo allí en su tercer viaje misionero. En su epístola a los romanos, Pablo expuso los grandes principios del Evangelio. Declaró su posición con respecto a las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y gentiles y mostró que las esperanzas y promesas que habían pertenecido una vez especialmente a los judíos se ofrecían ahora también a los gentiles. Hechos de los Apóstoles, página 308. Por eso es importante, al estudiar cualquier libro de la Biblia, saber por qué fue escrito y cuál era la situación que estaba abordando. Es bueno para nuestra comprensión de Romanos saber cuáles eran las preguntas que agitaban a las iglesias judías y gentiles, y eso será la semana próxima. ¿Qué problemas están agitando a tu iglesia actualmente? ¿Hay más amenazas de afuera o de dentro de la iglesia? ¿Qué lugar ocupas tú en estos debates? ¿Te has detenido a preguntarte cuál es tu lugar, tu posición y tus actitudes en las luchas que estén afrontando? ¿Por qué esta clase de autoexamen es importante?